Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Hoy, 24 de marzo, día de elecciones aquí en Ecuador. Espero que estén tomando unas buenas decisiones, que todo lo que estemos eligiendo, que las personas que nos van a representar en estos escenarios del sector público y del sector político sean realmente personas de nuestra confianza, personas que nos representan y que van a velar por nuestros intereses, por nuestros derechos. Así que este Megáfono joven inicia hoy con mucha energía. Ya tenemos una banda invitada de Stray X. Y bueno, y también estaremos hablando con Juan Lima sobre lo que es las cosas gratuitas en Emprendiendo Sin Límites. Y además nuestro amigo Iván Suárez con Ecovolución, su tercer capítulo. Así que le doy paso a nuestra presentación de Emprendiendo Sin Límites. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Emprendiendo Sin Límites. Emprendiendo Sin Límites. Nuestro segmento para conversar de tecnología, marketing digital, redes sociales, negocios. Sean bienvenidas y bienvenidos. Bueno, y como les comentaba, ya estamos con nuestro amigo Juan Lima. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Ya votaste? Claro que sí. Eso me parece muy bien, ejercer tu derecho como ciudadano. Y genial que aquí en Ecuador las elecciones, el elegir y ser elegido, sea pues obligatorio. Yo digo que genial y digo que es también por otro lado feo, porque es muy complicado cuando me obligan, ¿no?, a hacer algo. Pero en Colombia, por ejemplo, que no es obligatorio, que el voto no es obligatorio, tenemos una tasa de abstencionismo muy alta y eso hace pues que también se generen otros fenómenos en cuanto a lo que es las elecciones. Bueno, Juan, ¿qué nos has traído para hoy? Cuéntanos. Sí, en esta ocasión les he traído 3 tips para saber utilizarlo gratis o aplicar esta estrategia en nuestros negocios. ¡Wow! Lo gratis. Dicen a veces que lo barato y lo gratis sale caro. ¿Será verdad? Sí, efectivamente, de esos temas les voy a hablar ahorita y voy a empezar hablando acerca de la... Más que todo, un poquito de la historia, de cómo empezó esto desde hace prácticamente ya más de un siglo. Por allí, por los años finales de 1800, de hecho. Entonces, todos conocemos la marca de Gillette, ¿verdad? Entonces, no es que esté haciendo publicidad nada por el estilo. Simplemente, el creador de esta marca, pues, veía que estaban las ventas bajas y se puso a analizar hasta que finalmente dijo, bueno, voy a implementar la estrategia de dar algo gratis. Entonces, dijo, voy a fabricar las maquinitas para afeitar. Y en esa época, pues, las regaló. Sí, obviamente el Gillette, en que ahora conocemos la hoja, ¿no? Entonces los empezó a regalar y por necesidad, pues, mejor dicho, él regaló algo para crear la necesidad. Entonces creó la necesidad de que deben de comprar el Gillette para poder afeitar. Entonces de esa manera... ¡Qué interesante! Rompió lo que es las ventas, ¿no? O sea, prácticamente se saltaron las ventas de uno. ¡Wow, qué bien! Y también es el tema de dar primero, de dar para recibir. Es también una ley que tenemos todos los días, ¿no? Causa y efecto. Entonces, logró generar, como decía Juan, la necesidad a partir de este hecho de dar y de regalar. Perfecto. Sí, y claro, pues eso viene ya repitiéndose. Muchas empresas grandes las vienen pues practicando, ¿no? Y les ha ido bastante, mejor dicho, bien. Ha sido, creo que, una de las principales estrategias que se ha mantenido. Yo creo que más en cuanto a publicidad o en cuanto a marketing. Ya escuchamos un ejemplo aquí, por ejemplo, de las empresas que fabrican, y no voy a dar nombres ni nada, empresas que fabrican pues galletas, pues que te dicen, por ejemplo, bueno, aquí pues en el Ecuador, pues ahí está la que dicen, bueno, voy a darte, ponen incluso en el sticker del paquete de galletas en el 30 o 40% de gramos gratis. Gratis, al mismo claro. Precio. Entonces eso te vende, pues, ¿no? Claro, genera en el consumidor la idea de que voy a pagar el mismo precio, pero voy a llevar una parte gratis, algo más. Qué interesante, me parece una interesante como estrategia. ¿Y cómo debemos aplicar esto a nuestro negocio, Juan? ¿Qué nos recomiendas? Pues estar conscientes, de hecho el otro tip es estar conscientes de que, ¿verdad?, lo gratis funciona. Y ya decía Jamie al inicio que realmente a lo mejor lo barato sale caro, o a veces tenemos desconfianza. Pues realmente es una estrategia que, como dije, pues viene funcionando hace siglos. ¿Por qué no utilizarla, implementarla a nuestro negocio? ¡Qué bien! Espectacular, porque las personas estamos como siempre buscando la economía para nuestro bolsillo, queremos que haya cosas que sean más económicas, queremos siempre tener unos centavitos de más para poder comprar y ahorro, ¿no? Ahorrar, sí señor, claro que sí. ¿Cuál es el otro tip? Perfecto, la última parte, la última sección, bueno, es acerca de que nosotros a través de obsequiar algo gratis, ya sea que demos algo que no les había dicho, era que podemos implementar esa estrategia de manera tradicional, con algo físico o a través de Internet. Por cualquiera de los dos mecanismos que utilicemos, nosotros podemos crear nuestra base de datos, ya sea el número de WhatsApp, el correo electrónico. Yo creo que a estas alturas ya la mayoría hemos visto que nos regalan algo por Internet y dice, deja tu correo y dame tu nombre y yo te regalo a cambio un PDF, etcétera, etcétera. Claro, son productos tangibles o intangibles que nos van a servir y nos van a cualificar, porque por ejemplo recibir un libro gratuito es algo que nos sirve muchísimo, que nos aporta para nuestro fortalecimiento de conocimientos y tenerlo, o sea, bueno, como que evitarnos la fatiga, llamémosle así, de buscarlo, descargarlo, sino que ya te llegue a tu correo, es algo que a mí me encantaría mucho. Perfecto, y para ir concluyendo esta parte, realmente esto de regalarlo gratis y generar la base de datos que decía, también nos sirve para generar confianza, para decir, bueno, es que tengo desconfianza, no sé si, pero cuando ya recibes algo gratis dices, wow, sí, y después se terminan siendo clientes. Claro que sí, generar esa relación de confianza es súper importante porque la persona puede probar el producto, la persona luego puede dar una recomendación hasta que nos puede dar, ¿cómo se llama? Feedback. Un feedback o referidos. Nos puede dar referidos y además de eso ya va creando una confianza con la marca, con el producto o con el servicio. Exacto. Sí, quiero dar aquí unos ejemplos tradicionales que conocemos, por ejemplo, las impulsadoras. Vemos en los supermercados que están allí, nos están dando un bocadito de cualquier cosa o algún jugo o algún vino, no sé. Y los sorteos funcionan muy bien, que es algo gratis, que es algo para llamar la atención, como decía. Los PDFs que ya hablábamos, y por internet también los cursos. Cursos en videos, cursos incluso puede ser en texto, y los webinars o conferencias en vivo. No sé si de pronto, realmente webinar le llama, pero es una conferencia en vivo que yo te voy a dar algo gratis, un contenido gratis, y al final te salgo vendiendo, ¿sí? Genial, claro que sí. Bueno, están súper buenos estos tips, apliquémoslos en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, porque dar algo gratis es algo que también te permite a ti generar ese flujo de abundancia, de dar y recibir. Juan, ¿en dónde conseguimos tus cursos? ¿En dónde te podemos contactar? Sí, en mi sitio principal, en www.institutodemarketingdigital.net. Y bueno, hablando de lo gratis, quiero obsequiarles el día de hoy una guía gratuita acerca de cómo evitar los anuncios, perdón, cómo evitar los 7 errores para evitar cometerlos al momento de hacer los anuncios en Facebook. Ya, esta guía la pueden descargar en facebook.institutodemarketingdigital/landing. Así como también en estos días estoy terminando de grabar ya un curso para conseguir 5,000 amigos en Facebook, que muchas de las veces decimos apenas tengo 300 amigos y mi alcance es muy bajito y quiero aumentarlo. Para eso les sirve. Y por supuesto van a seguir habiendo más cosas gratuitas justamente para apoyarles, que esa es la finalidad, apoyarles y más que todo generar esa confianza que vayan conociendo la marca, como decía Jamie. Claro, claro que sí. Entonces ya saben, en Facebook, en Instituto de Marketing Digital. Y el número de Juan es 093-92-511-53. Perfecto, muchísimas gracias. Y no se olviden pues, de visitar mi página de fans, facebook.com/JuanLima10. Gracias, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Bueno, amigas y amigos megafónicos, ahora en Jóvenes con Voz estamos con esta banda Keep Away. que ellos tienen una propuesta súper interesante. Les doy la bienvenida a Brian, a Gandhi y a Teo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola. Muy buenos días a todos. Bueno, cuéntenme un poquito. ¿Qué hacen, chicos? ¿Quiénes son? Bueno, yo soy Gandhi, soy graduado de producción musical, soy el guitarrista y compositor de la banda. Genial. Bueno, Tebo, cuéntanos tú, ¿qué haces? Yo soy Tebo, el vocalista de la banda y también compositor. Claro, yo soy el bajista y hay apoyo en todo lo que se pueda en la banda aquí en Bagüey. Genial. Bueno, estábamos conversando en los primeros días de marzo acerca de dónde viene este movimiento que es Strange Egg. Y les decía a los chicos de extra micrófonos que sería genial hacer un contexto, porque muchas personas no sabemos de qué se trata esto, de dónde viene este movimiento y cómo llega, digamos así, a Ecuador, cómo se enteran ustedes para hacer también la propuesta musical aquí a Quito. O sea, sería más o menos individualmente lo que le pasa a uno cuando conoce una ideología o algo así. Entonces, bueno, en mi caso fue en el colegio, con la música en sí, cuando comenzamos a ir a los conciertos, sin permiso y todo eso, entonces ya vas conociendo un poco más de música en sí. Y ahí viene, claro, la ideología en base a las letras de la música que conoces y de las bandas que te van generando un poco más de sabiduría, se podría decir. Entonces, en ese contexto ya se podría decir que llega el Strange Egg a mi vida. No sé si igual a Tebo o a Gandhi les pasó igual, pero sí, básicamente es así como llega el Strange Egg, esta ideología tan importante para nosotros. Sí, creo que la música es el transporte principal de la ideología del Strange Egg, ¿no? Ya que grandes bandas son las que llevan, son las portavoces de esto. Y para mí, yo llegué al Straight Edge por CM Punk, que es un luchador de la WWE. Entonces, él, cuando estaba activo en este tipo de espectáculos, él sacó a relucir que era Straight Edge. Entonces, me causó interés, y un amigo también se denominó como Straight Edge cuando estaba en el colegio. Entonces, al principio fue por seguirle, pero después fui informándome más y me pareció bastante interesante porque tiene un montón de ramas ideológicas a las cuales se une. Entonces, también con el afán de buscar una identidad propia en la adolescencia, me fui involucrando más y más. Fui a los primeros conciertos en donde de hardcore aquí en Quito, donde no conocía casi nadie. Irónicamente, la segunda persona que me relacioné que era Stage fue Tebo, y no fue en un concierto, sino que lo conocí por fuera, en el colegio. Wow, qué bien. Y así se fue formando entonces también esta banda. Estamos escuchando como fondo musical un tema de Keep Away que se llama Caídos. Cuéntame un poco de cómo logran hacer esta composición. Bueno, la composición de Caídos realmente surgió como por ocio, porque estábamos ensayando y de repente fue como que tengo este riff. Y en ese momento estaba dándose auge lo que es el beatdown, que es algo mucho más lento, o una parte que viene del deathcore y del death metal. Es como que una sección de esta canción, de estos temas, en donde se baja el tempo bastante, como unos 20 o unos 30 BPMs, y los riffs son más pesados y hay unas subdivisiones más cortas, hablando teóricamente. De ahí a la forma ideológica que tiene la canción, buscábamos transmitir un mensaje, ¿no? Porque desde el principio nos planteamos a Keep Away como una banda que no siga los estereotipos del hardcore. O sea, no hablábamos del honor, no hablábamos de la valentía, de ser el más macho en el pido, de ser el más duro en la escena, sino que realmente nosotros buscábamos contrastar toda esta escena. Nosotros buscábamos ser una carta como que de degrade, pero manteniendo el straight edge, o sea, mandar un poco al carajo lo que son los valores tradicionales que volvieron a introducirse en la escena hardcore. Y con odio. O sea, siempre utilizando el odio, ¿no? Porque a veces lo tenemos más mal visto, ¿no? Como que debemos ser siempre personas llenas de paz, de amor y de sabiduría. No está mal, pero realmente creo que tener un equilibrio entre todas las emociones es lo realmente sano. Y vivirlas al máximo, ¿no? No reprimirlas ni decir, ay, porque siento odio por esta persona, soy una mala persona y me latigo y siempre tengo que ser como el que agacha la cabeza, el que pide disculpas. y todas esas cosas que también la escuela, la iglesia, la familia nos van adoctrinando y nos van poniendo como la forma del deber ser. Bueno, me parece súper interesante y pues me gustaría que tomáramos este aire musical con otro de los temas de Kid Away. ¿Cuál sería este? Con todo el odio, creo que es la que ahorita nos pegaría. Acabamos de escuchar Con todo el odio y Teo, bueno, nos va a contar este tema musical, cuál es su profundidad, cuál es ese contexto también en el que lo crean. Bueno, yo creo que el momento en que nació esta canción fue cuando sentí un gran odio, la verdad, en mí, cuando ocurrió esta violación grupal a esta chica. Entonces fue algo tan, ¿cómo se podría decir? Indignante. Indignante que algo así esté sucediendo. Entonces este tema trata sobre el odio a este tipo de gente, ¿no? Este tipo de violadores que no se sabe qué tiene en la cabeza, a gente, ladrones, todo este tipo de gente, ¿no? No es para incitar al odio a gente normal, a todo esto, ¿no? Sino es más dar de una manera más cruda lo que está pasando, ¿no? Porque mucha gente creo que se calla porque es algo bastante fuerte, bastante crudo. Pero yo escribí este tema sin callarme, sin tener nada de miedo ni nada, sino exponiendo todo mi odio, todo mi disgusto ante este tipo de cosas que están ocurriendo y exponiendo, ¿no? Cómo nosotros manifestamos este odio hacia y rechazo hacia este tipo de casos. Bien interesante. Bueno, yo como mujer y como otras compañeras salimos a las marchas, salimos a decir, rechazamos rotundamente lo que ha ocurrido tanto aquí en Quito como en Ibarra, como en otros países, porque la violencia hacia las mujeres es algo que se ve día a día y no podemos normalizar la violencia y no podemos acostumbrarnos a esto, sino más bien tenemos que hacer una propuesta de cambiar, ¿no? Pero sí tenemos eso, que levantar la voz. Y si nos produce indignación, si nos produce odio, repudio, pienso que es necesario hablar, porque algo que a mí también me llama mucho la atención a veces es cómo vemos a veces algún caso pasa y las personas que están a nuestro alrededor no dicen nada. Indiferencia. Exacto. Hay una indiferencia. Hay toda una insensibilidad, una desidia de no hacer ni decir nada. Bueno, entonces, tomando en cuenta igual todo este tipo de indiferencia que hay en la sociedad, decidimos titular también a nuestro primer trabajo largo Con todo el odio, porque es igual, o sea, este EP, tiene también identidad. Entonces vamos con la intro de Caídos, que es como una historia, ¿no? Te voy contando primero cómo empezó el movimiento, después cómo se va tornando en la segunda canción, que es Show, cómo se va tornando todo solamente un espectáculo, y no solo dentro de la escena, sino por fuera, ¿no? Cómo pasamos a hacer solamente poses y dejamos a un lado toda la ideología. Y termino con todo el odio, que es el repudio en lo que nos hemos convertido, tanto como seres humanos, tanto individualmente como en sociedad. Entonces, este trabajo es bastante importante y significativo para la banda por todo el concepto que estamos manejando. Igual la portada, ¿no? Tenemos un gran juego con el simbolismo, y también estamos tratando de llevar esto a la propuesta escénica. Bien interesante. Y retomemos un poquito en los años 80, de dónde venía y de dónde motiva todo este movimiento en donde los chicos, por decisión propia, se abstienen del alcohol, de fumar tabaco, de las drogas, y también algunos de consumir animales, o sea, se vuelven vegetarianos o veganos, y también lo que es la abstención a la promiscuidad. Dinos, Brian, cuéntanos un poquito de esa historia. Como tú dices, a inicios de los 80, terminando los 90, más o menos empieza esta gran historia, que bueno, para nosotros es como que bien importante, porque es lo que ha ido llevando nuestros caminos en general hasta el día de hoy. Bueno, más o menos un poco contando la historia, resulta que en los bares de allá, de Nueva York, hacían los shows, y cuando entraban menores de edad, obviamente no se les vendía y estaba prohibido la venta y consumo de alcohol para los menores de edad. Entonces comenzaron a tacharles las manos para identificar a estas personas, que para no venderles alcohol, porque obviamente había variaciones de edad. Entonces, claro, esto ya comenzaron a usar como símbolo esta banda Minor Threat, y sacan esta canción Streets, que no dura mucho, pero como dice Gandhi, es como que lo que marcó a muchas personas en sí en su ideología, y claro, hasta el día de hoy esto ha sido como un impacto muy grande para todas las personas que llevan esta ideología straight. Ahora, lo del veganismo, vegetarianismo, eso creo que ya es como un punto aparte y es una decisión ya más personal de cada quien. Creo que no se involucra tanto con el straight, aunque lo han ido haciendo a lo largo de estos años. Bueno, como escuchamos a Brian con este tema, una de las frases que más me gusta y que es de verdad súper rápido, que son 40 segundos, es la frase que dice: tengo una vida sana. Afirmar y decidir tener una vida sana, tener una vida que realmente contribuya a la sociedad, es algo bien interesante, es una decisión que podemos tomar todos los días, y por eso me gustaría que también ustedes escuchen este tema musical y ojalá lo busquen subtitulado, porque es súper corto pero muy preciso. Bueno, entonces escuchamos ese tema musical que se llama... Straight Edge. Muy bien, gracias. Yo les digo a los chicos, por favor, ayúdenme con la pronunciación. Hay otro de los temas que tiene Keep Away que se llama Show. Y me gustaría que me contaran qué es lo que se han encontrado en esta escena, ¿no? Cuando están en el escenario, cuando comparten con otras bandas. Y por qué precisamente este tema musical critica ese show. Bueno, el tema Show, la letra surgió primero como una crítica exterior. Entonces, como que ahorita estamos invadidos de cámaras, y en estas cámaras, sea un teléfono o una de seguridad, las personas solo se limitan a ver, y como tenemos redes sociales, las suben, y todo es ahora un reality show. Incluso espacios más íntimos, o sea, ya yéndonos al espacio intrapersonal de uno, se vuelve también un show, como podemos tener ahora a los influencers, que se, o sea, siento que ya no hay esa privacidad y pasamos a ser un producto también, y nos estamos vendiendo nosotros mismos como tal. Y eso también ha trascendido a lo que es la escena hardcore, ¿no? O sea, hablando desde ya de mi punto de perspectiva como productor, es necesario tener un show bastante bueno, un desenvolvimiento escénico bastante bien, pero ahora hay estos bardeos, o como dicen también, el salseo o la pelea, ¿no? Ya. Decir, un reto. Ajá, reto, una chiquita, ya. Entonces, pasa a ser una pelea demasiado burda, o sea, se pelean por temas como que esta es mi escena, yo la construí y tal. Y este es mi público. Yo soy más viejo. ¡Ay, qué fuerte! O sea, los nuevos no cachan, son niños. Y, o sea, también me parece súper bacán porque hemos estado con personas a las que les nominaron los posers o los que copian. Y porque según la otra gente es la más real y solo ellos cuentan Y ahí tienen ellos su show y todo. Pero, o sea, la parte que surgió de esto me parecía tan bacán porque dicen, no hay publicidad mala. Entonces, ¿qué pasó con los que le llamaban posers? Cogieron eso, hicieron una burla y fue lo mejor del mundo, porque siento que también ayudó a personas, ¿no?, que se sentían inseguras de asistir a los conciertos por miedo a que le digan algo o este otro, y ver a personas que ya llevan en la escena y se identifican o lo dicen de joda y no les importa lo que le digan los demás, ayudó a tomar fuerza y que vaya nueva gente a los espacios. Sí, porque realmente como que antes era muy, por decir, exclusivo la gente que podía entrar a los conciertos, y se veía gente solo bastante mayor y no niños. O sea, yo cuando era más joven, cuando recién empecé a ir a los conciertos, era medio difícil entrar y todo. Pero ahora veo que jóvenes de colegio, de cuarto, quinto curso, están en los conciertos, están apoyando, están viajando a otras ciudades para ver a las bandas que les gusta. Entonces es algo que los posers, como les llamaban, han ido abriendo esos espacios, han ido creando conciertos, han traído bandas de exteriores. Entonces es como que se rompe ese paradigma. Exacto. Entonces, no, aquí nadie tiene como comprado tener el control de esto. Todo el mundo es bienvenido a que escuche, a que saque su furia, a que comparta, y esto es de todos, ¿no? Nadie es dueño de esto. También otra parte interesante es, ¿no?, lo que dijo, que se abrió espacio a personas de colegio, y ahora hay bandas que van a presentarse y son de colegio. Una de ellas son los Panas de Colateral. Lesnar. O sea, son bandas de gente de chicos de 16 años, 15, 14, 16 años, que realmente suenan bien, porque ahora básicamente la música está más preparada, tiene más conocimiento que la de antes, ¿no? Obviamente la música siempre ha sido buena, pero ahora quieren estudiar esto, quieren perfeccionar su música, tener temas bien grabados, tener su propio disco. Entonces esto es algo que también motiva a las nuevas generaciones, ¿no? Que hagan, que se creen sus bandas, y estén en los conciertos y que toquen, ¿no? Que se den a conocer para que esto no muera y siga y siga y siga. Una de las cosas que nos preguntamos cuando éramos niños y que fue una de las primeras preguntas que hacíamos es, ¿esto cómo se hace? Le decíamos a nuestros papás cuando le veíamos, no sé, cocinando, barriendo o tendiendo la cama. Y me parece muy interesante lo que nos comentan los chicos de Keep Away, porque es lo que nos debemos preguntar día a día. ¿Esto cómo se hace y para qué? Para hacerlo bien. Porque no es tampoco cantar por cantar, ¿sí? Porque vemos también el extremo de aquellos chicos que están también en su burbuja de que soy youtuber, soy cantante de reggaetón, cantante de yo no sé qué, y todos estos ritmos que están denigrando, que están siendo sexistas, que están siendo machistas, y que se meten como en esa onda de que son cantantes y de la fama. Pero el mensaje que dan, ¿cuál es? Es un mensaje que no construye, es un mensaje que destruye, que genera violencia y que realmente vuelve y genera esos conflictos entre los que saben hacer y los que no saben hacer, los adultos y los jóvenes, ¿no? Todo ese paradigma del adultocentrismo de que son solo los adultos quienes saben hacer, No, los jóvenes también saben y también pueden. Claro, y con la tecnología y con todo el montón de facilidades que a veces pueden tener algunos grupos, se escuchan bien, como decían ustedes, hacen muy buena música. Entonces escuchemos Show, ¿les parece? Acabamos de escuchar Show, es otro de los temas musicales que van a encontrar en este EP que va a sacar pronto, Kid Away. Cuéntanos, Gandhi, esta propuesta musical, ¿cuántos temas tiene? ¿En qué proceso está? ¿Cuándo ya es el lanzamiento? Bueno, este EP tiene 4 temas, que es Intro, Caídos, Show y Con Todo el Odio. Queremos hacer el lanzamiento oficial ya en septiembre, que cumplimos 4 años como banda también. El proyecto ahorita se encuentra en proceso de mezcla, 2 temas ya, y los otros estamos entrando al proceso de grabación. Lo hemos estado trabajando en el MedLab con Alex Guerrero, que fue profesor mío, y también con David Ortiz. Entonces, esperamos hacerlo para esa fecha, para lo cual también necesitamos apoyo del público, así que vayan a los conciertos y todo. Sí, precisamente con ese tema a mí me gustaría saber cómo pagan esto, cuánto les cuesta, si es posible, no es posible, han hecho alguna gestión en lo público. Bueno, el tema de la banda o la ideología de Keep Away es separarse del aparato estatal como tal. Entonces, tratamos de manejarnos por la autogestión. Es decir, todo lo que ha ido costando el disco lo hemos pagado de nuestro propio bolsillo. Porque regularmente cuando tienes apoyo de tal o cualquier entidad pública o privada, te dan un contrato. Entonces nosotros queremos expresar nuestra idea tal como es, tal como va, y propiamente, ¿no? El tipo de lineamiento que nosotros tomamos en el Straight Edge, porque hay diferentes ramas, es la separación de todo aparato estatal. Por eso también tenemos canciones en contra del régimen, y ya prácticamente nos basamos en el apoyo que nos da el fan, los fans comprando merch o yendo a los conciertos igual, porque eso ayuda a que personas que organizan otros conciertos nos lleven y ayuden a generar más público, ya sea dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, y eso es venta de discos, y eso se transforma en viajar y dar a conocer más el mensaje. Claro que poniéndole desde ese punto de vista, es como que un sueño, ¿no? Porque, claro, uno dice, sí, nosotros vendemos merch y gracias a la merch sacamos... ¿Qué es la merch? Yo no sé. Mercadería. Ah, ya, mercadería, o sea, camisetas, gorras. Ah, ya. Cuestiones de ese tipo. Entonces, claro, o sea, no es tal como se lo pintan, ¿no? No es algo que se saca la camiseta y gracias a eso nosotros sacamos el disco o podemos solucionar todos los gastos en general de la banda, sino que también, por ejemplo, tenemos nuestros trabajos también aparte, y creo que también eso es algo fundamental que sale de nuestro esfuerzo, sale de todo nuestro esfuerzo, todo lo que nosotros logramos es de nuestro propio esfuerzo. Entonces, hasta cierto punto se puede decir que no necesitamos en ese contexto del Estado en general para que nos apoyen, sino que, como dice Gandhi, necesitamos del apoyo nada más de la gente que le guste, que se siente identificada con este tipo de música y con la ideología en sí, y también, claro, o sea, en general los que les gusta experimentar ritmos, sonidos, porque hay bastante gente que no solo se basa en un solo ritmo, sino que les gusta experimentar, como es mi caso, escucha de todo. Entonces, eso, les invitamos a seguir apoyándonos y escuchándonos y eso. También otro punto es como que no juzgarles a las otras personas que quieran hacer el uso dentro del aparato estatal, ¿no? Porque a fin de cuentas es nuestra plata. Claro que sí, lo pagamos en los impuestos. Claro, pero también cayendo en cuenta en esto, no podemos negar que últimamente ha habido una, podemos decirlo, persecución a los conciertos de rock, porque alrededor de un año y medio que estamos girando igual con otra banda de la que formamos parte, Tebo y yo, que se llama Colisión, siempre nos han cancelado, ha llegado tal entidad del municipio. ¡Qué fuerte! O tal entidad de... Perdón, se me fue el nombre. A cancelar el evento porque no tiene permiso, o hay un exceso de gente, o simplemente porque estamos consumiendo drogas. Según ellos. O sea, claro, son claro. Pretextos como que por el tipo de música en sí y el contenido que tiene la música. Y la estigmatización que hay. Exactamente, porque claramente si es que nosotros vemos otro tipo de conciertos de otro tipo de música más populares. Y donde se consume muchísimo alcohol. El dinero de todo el mundo para poder armar sus mega conciertos, pero nosotros armamos un concierto pequeño y nos cae la policía, el GIR y todo a cerrarnos y... básicamente censurarnos, ¿no? Lo que estamos haciendo. Claro, porque en estos espacios la mayoría de cosas que hacemos son a veces políticamente incorrectas. Entonces, según ellos también. Según ellos también. Claro. Entonces, si alguien quiere hacerlo, que lo haga. O sea, no hay bronca con ello. Siempre teniendo en cuenta el punto de perspectiva, que sea claro, ¿no? Nunca venderse al que le da, porque a fin de cuentas estamos haciendo uso de recursos que son nuestros desde el principio. Exacto. Sí, yo lo que invito a los chicos que nos están escuchando es a que no se detengan, a que porque hayan represiones o porque haya todo este tipo de obstáculos, entonces como que se limiten o entren en el miedo, ¿no? Entonces como que no voy a ir porque van a ir los policías, o porque voy a ir porque... Desde que uno esté claro con lo que está haciendo, desde que estemos claros con el mensaje que se está transmitiendo, es necesario mantenerse. Tener lo que es la persistencia, la constancia. De esta forma es que pues también uno puede ir ganando esos espacios, ganando también entre comillas, porque no es que uno los tenga que ganar, son nuestros. El espacio público, los espacios cerrados, los lugares donde hagamos conciertos, es necesario, porque todas las culturas, todas las expresiones son válidas y todas las expresiones tenemos el derecho de expresarnos. ¿Tienen un concierto? Anúncienlo, vamos para allá. Sí, tenemos un concierto este 19 de abril, por una buena causa, por una fundación animal. Vamos a estar tocando en la Casa Arte de Mente, que es en la... Versalles y Colón. Y 10 de agosto también. 10 de octubre. Sí, es Colón 10 de agosto, ahí detrás del Parque de los Caballitos. De los Unicornios. De los Unicornios. Sí, vamos a estar con más bandas, más grandes bandas, y caigan. Claro, ¿a qué hora? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Hay que comprarla antes? Ahorita están en preventa, están a $4. Mm. El día del evento está a 5. Los conciertos de hardcore casi nunca pasa de 5. La hora empieza desde las 4 de la tarde. Va a haber igual feria de autogestión, personas que vendan pins, igual tienen su línea de cuadernos, fanzines. Y, o sea, todo lo que va a entradas va a ser recaudado para esta fundación de perros, igual que necesita comprar alimento, esterilizaciones, y para ayudar, igual porque son casos, es un centro de rescate animal en pocas. Entonces nos sumamos igual a esta causa. También van a estar nuestros amigos de Colisión, los mozos de Mariangula, 3 delincuentes, The Plantation, Puño, y ya no me acuerdo más. Más bandas. Y más bandas. Cargadito desde la tarde, entonces va a haber desde reggae, ska. ¡Ah, qué bien! Diferentes géneros. Bien. Rapcore, todo lo que quieran. Súper, eso me parece espectacular. Entonces el 19 de abril, agendémonos para las 4 de la tarde en la Casa de Arte de Mente, Versalles y Colón, entre Colón y 10 de agosto. Por ahí no se olviden, Casa de Arte de Mente. $4 la entrada si compramos antes del 19 de abril, $5 cuando ya sea el día del evento. Chicos, me encanta que hayan venido a Megáfono Joven. Les auguro muchos éxitos con este disco. Y también que armen más conciertos para, pues bueno, seguir en la autogestión. Seguir haciéndolo. No muera nada. Claro, terminemos este segmento con otro tema musical. ¿Cuál? Chicos, de Keep Away, ¿qué mensaje le dejamos a la audiencia de Megáfono Joven? Bueno, primero, busquen nuevas formas de divertirse, porque realmente estamos jodidos y sé que la vida es corta y hay que vivirla al máximo, pero siempre teniendo en cuenta que no somos los únicos en el planeta, así que coman carne, no mentira, no coman carne, coman sus verduras, respeten lo más que puedan a la naturaleza y, por favor, nos estamos jodiendo, ya hagamos algo. Síganos en las redes sociales. A ver, Teo, ¿dónde nos Facebook, encontramos? En Instagram como xkeepawayx. En YouTube también creo que tenemos algunos temas subidos. Y eso, los esperamos en conciertos. Apoyen a las bandas. Caigan a los conciertos, compren su merch. Y ya que de esto podemos salir nosotros también. No se olviden, este 19 de abril, todos invitados, incluyéndote también, para que nos visites igual y disfrutar de la música, es lo que nos salva de todo en sí. Muchas gracias, chicos, hasta la próxima. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Amigas y amigos megafónicos, estamos con Iván Suárez. Él nos va a conversar hoy sobre lo que es ecoevolución. Y dentro de ecoevolución está la biología. ¿Por qué es importante esto, Iván? Hola amigos megafónicos, un saludo cordial a todos y feliz de estar con ustedes un fin de semana más. ¿Por qué la biología y qué es la biología? Perfecto. Mira, nosotros para empezar este tema muy importante dentro de la ecoevolución vamos a empezar con un concepto muy básico. ¿Tú crees que somos animales? Sí. No. Okay. Racionales. Perfecto. Entonces, si somos nosotros animales en este medio ambiente donde vivimos, ¿cuál crees que sea nuestra relación o cómo crees que va nuestra relación con el medio ambiente al hablar de la cantidad de árboles, la cantidad de animales, la cantidad de agua, todo ese tipo de cosas? ¿Tú crees, cómo crees que va esta relación entre el ser humano, no los otros animales, sino nosotros, el ser humano racional, qué dices, con el planeta? ¿Cómo crees que va esta relación? En conflicto, porque hay una diferencia y creemos que como somos humanos podemos disponer de los animales, de las plantas y cuantificarlas, destruirlas. Exacto, monetizarlas. Bien. Mira, y para ti, tal vez en un concepto muy pequeño, ¿qué es la biología? Vida. La vida. El estudio de la vida. Eso es lo más simple, creo que todos lo vamos a entender. Muy bien, para entender este aspecto biológico vamos a regresar en el tiempo algunos millones de años, 4.2, por ahí, 3.8 millones de años, unos días más, unos días menos. Cuando el primer coacervado se formó y dio paso a este individuo, o a estos individuos que llamamos seres humanos. En ese tiempo era muy difícil que exista vida como lo vemos ahora, o plantas o algo, pero en un caldo de cultivo que tenía que ver con química, más en la parte química, de reacciones químicas, que elementos del universo y del planeta se juntaron en un caldo de cultivo que estaba muy caliente en ese tiempo, y de pronto nació un pequeño, pongámoslo así, una pequeña molécula que pudo catalizar su propia energía. Y esa pequeña molécula se pudo duplicar, se duplicó, y ese fue el inicio de los primeros genes, en este caso, de nuestros primeros genes. Nosotros tenemos esos genes de hace 3.8 mil millones de años, los tenemos aquí ahora, pero esa misma conexión que tenemos con el planeta, de saber de que si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, que quiere decir que nuestros elementos han estado girando en la Tierra por millones de años, convertidos en un dinosaurio en algún momento, en el agua que se tomó un triceratops, en otro, en las primeras plantas gigantes que existían en el periodo cretácico, qué sé yo. Todo este tipo de estructuras y conexiones que los vemos en televisión y que parecen tan bonitas, a veces nos olvidamos de que nosotros somos parte de eso. Nosotros somos la misma cantidad de genes que los demás, más los nuestros propios, por ser nuestra especie. Entonces, al ser biológicos, nosotros decimos, bueno, como entes biológicos, ¿qué hacemos? Nosotros comemos y nos alimentamos, ¿cierto? Y si lo extrapolamos con otras especies, pues ellos también se alimentan y también comen y también beben agua. También manejan sus desechos. Y mira, en el planeta es una máquina tan perfecta que se encarga de manejar sus desechos por sí mismo, y todos somos beneficiarios de ella. ¿Qué pasa? El humano tomó la parte científica, pongámoslo, que no es la parte mala, sino la manera en que nosotros usamos esos conceptos para nuestro beneficio. Al momento en que nosotros usamos un recurso, por ejemplo, lo transformamos, y la basura que generamos no la pensamos para que sea reutilizable y poder tener un sistema circular, por ejemplo, que el planeta biológicamente lo hace natural. Por ejemplo, vamos a poner uno. Las hojas caen del árbol. Caen hacia el suelo. Hay millones de microorganismos, entre ellas de Eusebia fétida, que es la una de las lombrices con los que trabaja el lombricultivo, u otras de su especie, colémbolas, escarabajos, de todo tipo, que toman todos esos desperdicios, los descomponen, los vuelven a hacer usable para todas las plantas, y seguimos, y ellos solos mantienen esa máquina biológica que llamamos tierra. Nosotros no podemos mantener nuestra propia casa, hablando no de la parte ecológica, sino de la parte social nuestra. Estamos preponderando mucho más la parte económica, o el hecho de pensar que somos racionales, pero no, somos solamente animales con cierto tipo de acceso a cierto tipo de información, y que hemos podido analizarla de mejor manera, tal vez. no te hace racional eso. Tampoco en un sentido, ¿por qué? ¿Qué pasa si es que ponemos a no sé, 10 humanos, es un poco exagerado este ejemplo, pero digamos, si estaríamos en un universo paralelo, ponen 10 humanos sin comida adentro? Si es que en un punto todos podrían morir por inanición, pero también existe la posibilidad de que, si es que existe un plato de comida, pongo ahí, ¿qué hace? Se come y nos dice, come uno, mira lo que estás haciendo. Estamos jugando con la psiquis humana, que es lo que nos pasa a nosotros usando esas debilidades biológicas que no entendemos sobre nosotros mismos y que los grupos dominantes usan para poder abusar o, digamos, esclavizar nuestras funciones libres. Y ahora nosotros solamente somos, tal vez, como una especie de animales bien entrenados para cierto tipo de función. Entonces la biología de aquí lo que te hace ver es que si tú eres un animal y que posees ya intrínsecamente ventajas que te dio la misma naturaleza, la misma biología, la genética, muchos de esos campos, pues lo que nosotros hacemos es que la biología sea tu primer arma de combate frente a toda la a todo el la interconexión de este medio ambiente. Eres el mejor animal preparado para ser tú, y si encuentras otros animales como tú, que hablamos de ser humano, pues ¿qué pasa? Con muchos seres humanos y conscientes y preparados, pues crearías, qué sé yo, naves para llegar a Plutón o salir de aquí, de este planeta, pero cuando estemos preparados, ahora no podemos ni siquiera, en muchos aspectos, por el aspecto, digamos, social, muchas personas no saben ni cocinar porque creen que ser hombre tiene una ventaja biológica por sobre la mujer. Mira dónde se usa la biología en este caso, porque se piensa que es fuerte. Pero en este caso lo que nosotros queremos hacer es que cada uno, como tú dijiste, tiene una función. Cada uno es importante en la manera en que va a procesar eso. Y si compartes, entonces retroalimentas y eres un grupo que va a avanzar todo, que va a avanzar siempre hacia adelante, no te vas a quedar. Esa parte no la tenemos, no sabemos comunicar. Nosotros hablamos, nosotros decimos un montón de cosas. O, al revés, hablamos un montón de cosas, pero no decimos nada. Muy interesante, claro que sí, Iván. Debemos entonces mejorar esa relación que tenemos con la naturaleza, esa relación que tenemos con nosotros mismos, y que lo que hablemos, lo que digamos, también esté en coherencia con esa vida que llevamos. Y una cosa más, al momento en que nosotros hablamos, hablar es una parte biológica, pero se convirtió en una parte física porque al mover nuestros labios y nuestras cuerdas vocales, emiten ciertas señales físicas en el aire y otra persona con su aparato auditivo. Y gracias al éter también, claro, que está en el ambiente. No, en este caso es al aire. Nosotros, el éter se creía hace mucho tiempo que era una sustancia que llenaba el universo. Ahora se cree que es materia y antimateria, materia oscura. Bueno, podemos tocar ese tema en la próxima. Sí. Pero mira, eso te decía. Esta misma transmisión química de antes, que antes eran olores, claro, que tú hacías con tu misma especie, ahora se transformó en lenguaje. Y si nosotros no somos precisos y eficaces con el lenguaje, mira lo que está pasando. La gente toma más en serio a personas que tal vez, ponen por sobre su capacidad individual, ponen cierto tipo de creencias sociales que están puestas acá. Y no nos damos cuenta de que ese mismo tipo de construcción o condicionamiento social nos crea problemas psicológicos a futuro porque nos hace perder la concepción de nuestra relación directa con el medio ambiente. Entonces, a todos ustedes y a todos sus familiares y a todo el grupo social que nos está escuchando, queremos decirle que esta parte biológica que ahora les explicamos, nosotros queremos compartirla con ustedes, y que mientras más se abran y a ustedes hacia lo que los rodea, más fácil será entender lo que pasó la semana pasada entre tiempo, paciencia y actitud, y nosotros podemos ir hacia una mejor calidad de vida, nada más, calidad, nivel, qué sé yo, y poder disfrutar de nuestro tiempo y nuestras propias decisiones hacia adelante. Espero que todos estén bien. Muchas gracias, Iván, por tu aporte a Piensa Verde. Y les quiero hacer extensiva la invitación de la presentación del libro Instrucciones para Volar, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, este jueves 28 de marzo a las 7 de la noche. El poeta Guido Fabián Gómez Corella, o K, presentará su libro Instrucciones para Volar, con la participación de la bailarina Jimena Villa. Así que les esperamos jueves 28 de marzo a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión. Y hasta nuestro próximo Megáfono Joven. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y me encantó compartir con ustedes todos estos temas.